El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Que inspira fe, la 95.9 FM. Este es su amigo Johnny del Valle y Yami del Valle, que le acompañamos en esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios que nos da esta preciosa oportunidad, ¿verdad, mi amor? Sí, claro. Estamos tan alegres de poder compartir con ustedes, y siempre nos estamos preparando para llegar aquí, anticipando que lo que vamos a hacer va a ser de grande ayuda para aquellos que están escuchando, ¿verdad, mi amor? Sí, eso esperamos, que lo que hablemos aquí hoy, mi amor, que llegue a esos corazones, a esas vidas, y que sean transformadas y que siempre vayan al próximo nivel. De eso es que se trata, porque nosotros todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, y no hay un día que no pasa que nosotros no aprendemos algo nuevo. Sí, todavía no ha llegado Martín a los estudios, pero esperamos que ya ahorita camino, sí. Mi amor, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Me siento muy contenta, sí, como siempre. Cada vez que estoy aquí es como que me dan una energía extra para toda la semana. ¿Y cómo te fue en el fin de semana? Yo estuve ahí, pero el fin de semana, ¿cómo fue tu experiencia? Fue muy buena. Es sí, que todos los días para mí, yo creo que son fines de semana. Es que la paso bien, sí. Sí, bueno, la paso si tiene bien. Buena compañía. Sí, por supuesto, te tengo a ti. Pero no, la pasamos bien. A ver. Descansamos, sí, la mayoría. Descansamos. Del tiempo. Un poquito de shopping. Sí, fuimos a la iglesia. Sí. Sí, una rutina saludable, buena. Y tranquila. Tranquila, sí. Hay otros fines de semana que son más. Fuera de lo normal para nosotros, pero lo disfrutamos igual. Vuestra perrita fue que tuvo un fin de semana, sí, bastante exciting, porque sí, la llevamos a que la recortaran, sí, a un sitio nuevo que nunca ha ido. Sí, nos encantó ese lugar, una experiencia inolvidable para mi perrita, yo creo. Aunque no me ha dicho, ¿sabes? Le pregunté, sí, pero no. Pero es que no, con su colita como la mueve así, está bien feliz, sí. Le dimos un corte, otro recorte más, porque le crece el pelo muy rápido. Pero me la dieron con un lacito y todo. Como qué un regalito. Chulo, un regalito. Hasta una, ¿cómo se dice? Una bufanda para el 4 de julio. Se la tenemos ahí guardadita para tirarle fotos. Tenemos que ponerla en Facebook con, sí, nosotros. Oh, sí. Sí. Yo no creo que la audiencia ha visto a Honey. Honey, no. Tienen que conocer a Honey del Valle. Sí. Bueno, vamos a empezar como siempre empezamos, con una oración de gratitud, dándole gracias a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer, sabiendo que Dios ha hecho cosas maravillosas con nosotros y que quiere hacer aún más. ¿Así tú lo crees, mi amor? Claro que sí. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por concedernos este privilegio de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad. Gracias, Señor, por suplir cada recurso necesario para sostenernos y por guiarnos por la luz de tu palabra. Te damos gracias por nuestra familia, nuestros amigos y vecinos, y te pedimos por ello en el día de hoy, que tú le traigas fortaleza donde quiera que ellos se encuentren, suple sus necesidades y que ellos puedan acercarse a ti todos los días. Y nosotros en agradecimiento queremos servirte, que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado, que traiga una sonrisa a tu rostro y que el mundo pueda ver la luz de tu amor a través de nuestras acciones. Gracias, Señor, porque tú nos has traído un día más cerca de los propósitos que tú tienes para nosotros. Y te pedimos que use lo que vamos a hacer aquí en el día de hoy, nuestras palabras y nuestras intenciones para tocar a aquellos que están en necesidad. Levanta al caído, dale nueva fuerza a aquellos que se sienten débiles y haz milagros alrededor del mundo mientras estamos aquí en esta frecuencia. Y Señor, pues hoy nuevamente te agradecemos y tenemos una adoración ante ti. Tú eres nuestro Rey, nuestro guía, la luz. Tú eres nuestra salvación, nuestra restauración, nuestra sanidad, nuestro gozo. Y sin ti nada somos. Por lo tanto, Señor, que de nuestros labios nunca se aparte esta adoración hacia ti, que nuestros corazones siempre tengan un deseo para buscarte, que todos los días podamos crecer y aprender algo nuevo y aplicarlo para poder crecer de gloria en gloria. Gracias por todo lo que hace, por lo que está haciendo y lo que aún va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Y gracias por estar aquí participando en el día de hoy. Mi amor, y si ellos desean participar, ¿cómo lo hacen? Sí, llamándonos aquí a los estudios al 352-347-9576. También nos pueden mandar un texto a nuestra línea electrónica 352-593-0095. También un mensaje por Facebook. Claro. A Radio Fe, WJRN. Sí. Y también al próximo nivel. Sí, estamos aquí bien conectados y esperando por su participación. Si usted tiene preguntas, cualquier pregunta acerca de los temas que estamos hablando, si tiene una pregunta general, puede llamarnos o enviarnos un texto, como dijo Yami, o un mensaje, y participen, porque estamos esperando su participación. Y si Dios ya ha hecho algo maravilloso en su vida y quiere darnos el testimonio, que también nos llamen. Llamen y nos dejen saber lo que Dios ha hecho. Bueno, vamos a empezar, como siempre hacemos, con mucha alegría y gozo. Vamos a despertar el mundo con una nueva esperanza en esta mañana, ¿sí? Come on, we just have to start it all over again. You know what to do. Con Dios, todo es posible. Quiero volver al lugar donde me encontraste, volver a tu corazón. Yo me entrego y aquí estoy. Es lo que puedo ofrecer. Radio Fe 95.9 FM, frecuencia que inspira fe. En sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Gracias por estar aquí con nosotros en este precioso día que Dios nos ha regalado. Y mi amor, estamos aquí anticipando que Dios haga cosas maravillosas, porque nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas y nos gusta compartir con nuestros amigos para que ellos también pues puedan tener los beneficios que nosotros tenemos. Claro que sí, así es. Sí, yo creo que cada día nosotros debemos de nutrir no solamente nuestro cuerpo, nuestro espíritu, pero nuestra mente también. Debemos darle ejercicio. Y es bueno que uno lea, ¿verdad? Uh-huh. Que siempre esté leyendo la Biblia o otro libro que nos ayude a un crecimiento personal. También ver programación. Sí. Hay muchas maneras, pero siempre hay que estar constantemente creciendo, porque si no estamos creciendo... Estamos menguando. Sí. Pero bueno. Y hay diferentes cosas. Hay personas que no le gustan los juegos, pero sin embargo, jugando uno también aprende y hace ejercicio en la mente. ¿Cuál es el crucigrama ese que ustedes están haciendo ahora con los números? No me sé bien el nombre, pero ese mismo es. Bien interesante. Sí, yo no sabía jugarlo, pero una de nuestras niñas sí, desde pequeña sabía y me enseñó. Uh-huh. Y ahí me encanta. Y hasta la más pequeña de nosotras ahora ya sabe. Sí. Nos gusta el dominó también en la casa. Estábamos hablando la semana pasada si a lo mejor hacemos un concurso de dominó. Sí, pero solamente una persona. Una persona llamó. Sí, solamente una persona. Eso que sí, tenemos más... más personas que quieran más unirse. Interesados aquí en unirse en el club de dominó de Radio Fe. Bueno, ya saben a dónde llamar. Vamos a hacerlo como entretenimiento, pero también para unir al pueblo. Sudoku. Mira aquí Martín. Gracias, Martín. Sudoku. Sí, ese es el juego de números. Ya. Yeah. Sí. I'm sorry, baby. No, it's okay. Pero tiene que jugarlo más. Sí, claro que sí. No, lo jugué, dos o tres días, pero es que es increíble cómo Abby, ella lo hace rápido, tan rápido. Uh-huh. Y yo me demoro un poco, pero ella ya sabe la estrategia, cómo hacerlo. Y lo enseña, me dice, mom, pero no sé cómo explicarte esta parte. O sea, que yo tengo que buscar mi propia estrategia. Mira, eso nada más es una enseñanza, porque a veces nosotros queremos aprender lo que otros parece que lo hacen fácil. Uh-huh. Pero ellos a veces ni lo pueden explicar, porque es todo acerca de la experiencia. Ya sé. Nosotros tenemos que practicar lo que aprendemos para poder también tener esas mismas resultados en nuestra vida. Uh-huh. Yeah. Claro que sí. No, y lo podemos tener nuestras propias estrategias y llegar, uh-huh, al mismo resultado. Yeah. Porque ella me dice, no, me gusta de esta manera, pero no. Y digo, no, ¿sabes qué? Yo voy a buscar. Y mientras más lo practique, yo creo que voy a coger aquí mi estilo, uh-huh, para jugar este juego. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema que hemos traído las últimas dos semanas, y vamos a seguir hablando acerca de las limitaciones, los límites que nosotros podemos para proteger nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar específicamente, hay 10 leyes que gobiernan, esto es lo que se llama boundaries, ¿sí? Sí, las 10 leyes de límites. De límites. Sí. Y esto nos va a ayudar a nosotros a establecer las limitaciones en nuestras vidas en una manera bien saludable. Y va enseñarnos los principios por qué es bien importante uno crear límites en la vida. Pero vamos a leerlas todas Y si usted está ahí en la casa y la quiere apuntar, apúntela. Pero no creo que vamos a poder llegarla a todas. Yo creo que a lo mejor como tres o cuatro vamos a poder explicar en el día de hoy, porque son bien detalladas y es importante de verdad aprenderlas. Claro que sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a empezar con la ley número uno, que es la ley de la siembra y la cosecha. Tenemos también el número dos, la ley de la responsabilidad. El número tres, la ley del poder. Número cuatro, la ley del respeto. Número cinco, la ley de la motivación. Número seis, la ley de la evaluación. Número siete, la ley de ser proactivo. Número ocho, la ley de la envidia. Número nueve, la ley de la actividad. Y número diez, la ley de la exposición. Hay mucho aquí, mucho sí, material. No, demasiado y mucho. No vamos a poder cubrirlo todo, pero sí pueden conseguir el libro que hemos estado nosotros escudriñando y se llama Boundaries. Se llama Boundaries, Sin Límites, por el doctor Henry Cloud y Dr. John Townsend. Y lo puede conseguir en nuestra librería cibernética en radiofe95.com. Sí, yo creo que lo puse en la primera página, si no me equivoco, pero yo sé que está ahí. Sí. Y ahí está, es el libro Sin Límites general, que es Sin Límites, pero también tienen para de los matrimonios y tienen muchas otras categorías, pero para aprender a nosotros a saber qué es lo que son los límites, cómo aplicarlos, este es un libro que les recomendamos. Y si les han gustado estos temas que hemos traído, bueno, aprende un poco más leyendo ese libro. Sí, el libro está bien interesante. Y cuando llega a las 10 leyes de las limitaciones, pues empieza a contar una historia que yo creo que es bien importante para nosotros compartir con nuestra audiencia. Sí, mi amor, sí. Sí. Imagínate que tú estuvieras en otro planeta, viviendo en otro planeta, donde no hay gravedad. Eso quiere decir que todo el mundo pues está flotando por donde volando, quiera. Volando, sí, sí. Donde no existe el dinero, donde nunca te da hambre o sed. Y de momento pues te envían de ese planeta aquí a Planeta Tierra. Bienvenido. Bienvenido a Planeta Tierra. Y después, pues, de recuperarte un poquito de ese viaje tan largo, sales de la nave y nota que tú no puedes flotar, que algo te pasa, no puede. Se cae todo el tiempo porque tienes que ajustarte ahora a un planeta que tiene gravedad. Y te está dando golpe y tú no sabes ni por qué, qué está pasando aquí. Entonces no puedes volar y entonces empiezas a caminar. Entonces también pues ya te empiezas a sentir mal, no sabes lo que te pasa, pero algo en tu estómago, en tu garganta, te empiezas a sentir que necesitas algo y después de un tiempo nota que, bueno, lo que es son los síntomas de hambre. Y se lo explica a alguien y alguien te dice, una persona te dice, sí, lo que tú tienes es hambre. Y hasta te recomienda un restaurante para ir a comer. Entonces tú vas a este restaurante y tú pides de comer y te traen y tú empiezas a comer. Y después de un tiempito viene un hombre que te sirvió la comida y te dice que quiere $6 y tú no sabes ni de lo que están hablando porque tú no sabes lo que es dinero. Qué escenario más pesado, ¿verdad, sí, mi amor? Sí, ¿verdad? Es un planeta diferente. Un planeta diferente. De donde tú vienes. Sí. Entonces vienen dos hombres en uniforme y te llevan y te ponen un cuartito con rejas y tú no sabes ni por qué. Terminas en la cárcel sin saber por qué. Y no sabes ni qué es la cárcel. No sabes lo que es, no sabes nada que te sucedió. Y la razón por qué ellos ponen este escenario es porque así también hay muchas personas en la vida que sufren porque no le han enseñado cómo crear límites en su vida para protegerse. No le enseñaron los principios de la vida, las leyes que gobiernan, las leyes espirituales que gobiernan la vida. Entonces se encuentran desorientados, que no saben exactamente lo que está sucediendo. No están haciéndole nada mal a nadie, pero sin embargo se meten en problemas todo el tiempo y pueden terminar pues hasta preso. Porque no saben los principios de planeta Tierra. Y no saben los principios espirituales que gobiernan nuestro mundo. Y por eso es que Yami y yo hacemos lo que hacemos, porque sabemos que hay una manera más fácil y práctica para explicar lo que nos sucede a nosotros cuando no estamos lineados con lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios quiere que tú disfrutes de una vida diseñada perfectamente para ti, y que goce y que siempre esté alegre. Pero lo que sucede con nosotros a veces es que no, simplemente no sabemos. Vamos a empezar entonces a hablar de la primera ley, mi amor. Sí, la primera ley es la siembra y la cosecha. Sí. Es la ley de causa y efecto. Uh-huh. Es una ley muy... Es básica. Es bien conocida. Sí. Bien conocida, es una de las más básicas. Sí. Lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Sí, dice la Biblia, la llama la ley de la siembra y cosecha. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y eso lo encontramos en Gálatas 6, del 7 al 8. Y cuando Dios nos dice que cosecharemos lo que sembramos, no nos está castigando, sino solo nos está diciendo cómo funcionan las cosas. Sí. No, porque hay personas que dicen, ¿pero qué esto me sucede a mí? Si yo no intenté hacer nada malo. Pero cuando uno hace cualquier acción que uno toma en la vida, va a tener una reacción. Okay. Algo va a suceder por las acciones y las decisiones que tomamos. Ya, sí. Y aquí ponen ejemplos que si usted fuma, posiblemente va a desarrollar esa tos que tiene el fumador, ¿verdad? Uh-huh. O hasta incluso puedes llegar a tener cáncer de pulmón. También si malgastas el dinero. Oh, si estás sí. siempre de shopping sin tener los fondos de verdad y comprándolo en tarjeta de crédito, puede llegar el momento que no vas a tener dinero para comer, para tus necesidades. Y entonces esto son las consecuencias. Este es el efecto de lo que ya tú has hecho ya. Uh-huh. O sea, eso no es culpa de Dios ni culpa de nadie, solamente es tuya. Yeah. Y entonces aquí estamos viendo la parte de la siembra y la cosecha. Pero yo me he dado cuenta de algo, mi amor. Uh-huh. De que a veces hay en ocasiones que no cosechamos lo que sembramos. Eso está bien interesante. Sí, siempre va a haber una cosecha. Sí. Pero a veces si yo siembro algo, quizás yo no sea la que la vaya a cosechar. Uh-huh. ¿Y por qué será eso? Bueno, está interesante. Sí, porque alguien puede interferir en esa cosecha. Alguien puede coger la cosecha. Uh-huh. Sí. Yes, ¿Y yes. cómo trabaja eso? Bueno, yo prefiero... no es bueno que recojan la cosecha de los demás. Sí, no. Y aquí es que nosotros empezamos a hablar entonces acerca de las limitaciones. Sí. Porque sí. porque una persona puede ver que estamos pasando por problemas, estamos cogiendo lo que nos merecemos por las decisiones que hemos tomado y interrumpe entonces trayendo pues provisiones y salvándonos de nuestra cosecha, salvándonos de las consecuencias de las cosas que hemos hecho. Y eso se llama interrumpir la cosecha, ¿verdad? Ya. Sí, interrumpe mi cosecha, pero esa persona quien interrumpe la va a recibir. Sí. Por ejemplo, si yo me gasto todo mi dinero, uh-huh, y no tengo para pagar la renta, y llamo a mi mamá y dice, mami, por favor, préstame o regálame el dinero para pagar mis biles. Entonces, esa va a ser la cosecha, que no tengo dinero, ¿verdad? Pero mi mamá va a pagar la consecuencia por mí, va a pagar el precio. A pagar el precio. Y entonces, si te das cuenta, siempre va a haber algo que va a costar, y si yo no lo pago, alguien más lo va a pagar. Uh-huh. Y el que lo va a pagar es la persona que interrumpe, si es que alguien que lo hace, si lo interrumpe. Si no, al final, yo voy a ser la que voy a tener que... Claro. Que asumir esas consecuencias. Pero nosotros, a veces por amor, uh-huh, sin límites, uh-huh, no estamos ayudando a nuestros seres queridos cuando interrumpimos esa ley que ya Dios puso en función, que es la parte de la cosecha. Yeah. Y no hay manera de otra que yo entienda que eso no está correcto si yo no paso por ese sufrimiento de que, wow, no tengo dónde sacar el dinero ahora porque lo malgasté. Uh-huh. Si siempre mi mamá va a estar supliendo mis necesidades, voy a ser bien irresponsable. Oh, yes. Y entonces no es bueno que por no dejar a nuestros seres queridos que sufran sus consecuencias, que pasen por ese dolorcito, es mejor que pasen por el dolor, ¿verdad? Sí. Que no crezcan como persona, porque estamos criando entonces personas irresponsables. Sí, tienen que tienen que coger sus propias consecuencias por las cosas que están sucediendo en su vida. Y si no, no van a aprender. Y lo que va a pasar es que van a entrar otra vez y otra vez a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y nunca van a salir a tener su propia vida. Simplemente van a depender que mami o papi o tío o tía o alguien venga a rescatarlo según las cosas que ellos han hecho. Y a veces queremos ser tan buenos que lo que de verdad estamos haciendo es un gran daño. Bueno, ya Martín nos está acompañando en esta mañana. Martín. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Perdonen el retraso, pero es que ando bien cansadito de este fin, sí, de semana. Bueno, parece que tú fuiste a una fiesta. No, un fiestón. ¡Wow! Sí, desde el viernes hasta el domingo. ¿Tú estabas de fiesta? Mírate a ti. Sí. Sí. Pero fuimos Orlando. Oh, wow. Sí, y desde el viernes empezamos en Dave & Buster's y terminamos ayer en CSI The Experience. That's cool. A real nice cool place. Sí, es del programa CSI. Sí, sí. De investigación, y te hacen hacer un caso y wow. Really nice, really nice. Sí. Solo no, se te ve en la cara que te divertiste. No, es que el sábado estuve un día entero en un Lazy River. Un sí. día entero, brother. Solamente salí para comer y me metieron otra vez en el Lazy sí. River. Yo no sabía que había un río que nombraron detrás de ti. Sí, por eso era que estaba ahí. El río Vago. El río Vago, sí. Eso solamente, mira, te quedas ahí sí. y el mismo río te lleva para donde tú quieras. Wow. Real nice. No, para donde el río quiere. No, bueno, para donde tú quieras. No, es un poquito peligroso. Ahí no tienes peligroso. Control. No, pero Telma me estaba agarrando. So, ella era la que me controlaba para donde era que yo iba. So, pero nos gozamos un montón y tú sabes qué, Johnny, te tengo que decir algo. Mientras venía, me llamaron, porque tú dijiste lo de los dominos, del sí. torneo de dominos. Sí. Y ya hay otra persona interesada en el torneo. No me digas. Sí, sí. Luis Colón. Sí. Es his name, y él dice que lo apunten. Suena como alguien que sabe jugar. Sí. Sí. Pero solamente juega con el hermano porque se hace enseña. Ah. Sí, sí. Bueno. Hay que separarlo. No, es que bueno. A lo mejor vamos a tener que cogerlo por equipo, por supuesto. Sí, pero hay que separarlo. Sí, bueno. Que él juegue contigo. Yo no sé, yo juego con Yami. Ah, verdad. Sí. No te apures, nosotros también hacemos señas. Está bien. Yo lo voy a estar velando a todos, no te preocupes. Sí. No, pero no, es muy buen jugador, muy buen jugador. So, Luis Colón, saluditos, gracias por tu sintonía. Contente ahí, que hoy va a estar buena el programa. Sí, bueno, ya empezamos a hablar, no sé si sí. he estado escuchando acerca de las sí, leyes límites, que gobiernen sí. los límites. Pero me gustó lo que dijo Yami, pero tengo también un lado opuesto a lo que estaba diciendo. Dale. De lo de la cosecha, de que otra gente cosecha, sí. que no es bueno, que tú quieres que tú coseches lo que tú siembras, ¿right? Sí. Si siembro cosas malas. No, te no, recuerda pero... que alguien, otra persona. Siempre puede... va a haber una cosecha. Exacto. Uh-huh. Que puede ser que otra persona coseche lo que tú estás sembrando. Uh-huh. Y tú dijiste, no, que sea para mí. ¿Sabes? Bueno, si es algo malo que estoy sembrando. Right. Pero. No quiero que otra. Pero que otra persona puede ser la que coseche, como mi hijo o mi hija o mis nietos. Pueden ser los que cosechen una siembra que yo hice. Siembra buena. Sí, pero la siembra buena. Sí. No, claro. Sí. Estamos hablando de cuando si estamos sembrando algo negativo, tenemos que ser responsables y nosotros mismos. Esto es algo que yo noto que muchas personas tienen esta situación en su vida que no saben por qué sus hijos a veces no se arreglan. ¿Por qué no se arreglan? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué? Y hay consecuencias porque las personas o los padres quieren entrar e intervenir y ayudar siempre a prevenir que los hijos pasen por cualquier sufrimiento. Y dicen, no, pero eso es mi hijo y mi hija, o mi nieto, mi nieta, y quiero estar ahí, quiero mostrarle amor, quiero enseñarle que lo apoyo. Y no siempre esto es algo bueno. Uno puede amar, pero también tiene que ayudar que esa persona crezca. Ayer, anoche mismo, mi amor, en una programación que estuvimos viendo, había una mamá que tuvo que tomar una decisión bien fuerte acerca de un crimen que hizo el hijo, y ella pues decidió que el hijo pagara las consecuencias, aunque lo podía librar porque tenía el poder para hacerlo, pero que pagara las consecuencias, porque el consejo que le dieron es que nosotros, si nosotros impedimos que alguien coja las consecuencias de las cosas que ellos han hecho, pues no le estamos haciendo bien, no están creciendo. Sí, en ese episodio que vimos nos dimos cuenta que la mamá detectó enseguida que si no dejaba que su hijo pagara por lo que hizo, iba a continuar haciéndolo. Iba a continuar haciéndolo. Y, mi amor, algo que esas personas que siempre están tratando de rescatar, tratando de ayudar cuando en verdad no es su lugar, son personas codependientes. Codependientes que se sienten que tienen que rescatarlos y mostrando amor, y lo que están haciéndoles un daño terrible a esas personas. Sí, es necesario que sufran en su propia carne de esa siembra mala que hayan hecho, porque es la única manera que ellos van a poder cambiar de dirección. Si estamos siempre ahí interrumpiendo esa ley que ya después Dios la puso por algo, mi amor, ¿verdad? Y entonces nosotros no podemos mostrar más amor que Dios de esa manera, de ninguna otra manera. Deja que la ley de Dios se cumpla. Ahí está la siembra y está la cosecha. Dios sabe más que nosotros. Entonces, si Dios lo hizo así, sus razones tiene. ¿Verdad? Sí, y por eso queremos aconsejar a aquellos que están escuchando en el día de hoy, que si hay alguien en su vida que parece que siempre está metiendo en problemas y siempre promete, no, ¿sabes qué? Ayúdame, que yo voy a estar mejor, si esta es la última vez, o que empiece a considerar no intervenir en lo que está sucediendo. Todavía uno puede mostrar amor, todavía uno puede estar ahí para decirles palabras de consuelo, sí, pero no para sacarlo del problema, porque entonces nosotros estamos cosechando lo que ellos han sembrado y nosotros entonces estamos sufriendo esas consecuencias, pero ellos nunca van a aprender y nunca van a cambiar. Y yo veo esto mucho en nuestra cultura. Tenemos que no solamente decirle que no pueden seguir actuando de esta manera, sino que también le tenemos que enseñar poniendo estos límites y diciendo, de aquí yo no paso. Te apoyo, te ayudo, pero hasta que tú no reconozcas que tú tienes un problema y tú mismo te ayudes, no hay nada que yo pueda hacer por ti, porque yo puedo sacarte de apuro todo el tiempo y nunca va a aprender por ti mismo. Sí, y eso es bien importante saber. Bueno, Martín, hay una llamada. Oh, nos llamó nuestro amigo Tony González. ¿Cómo está, Tony? Y está muy bien, dice que se estaba regocijando de... Bueno, primero le manda saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias por la buena labor que están haciendo. Y que este fin de semana se gozó con los niños del Faro, que tuvieron un retiro. Oh, cool. Sí, cool, y entonces recibieron el Espíritu Santo y sacaron video, y él estaba viendo el video y se le salían las lágrimas. Sí, y entonces también aportó en el programa de que tenemos que regocijarnos, gozarnos cuando hay bendición para los demás, porque eso sirve para nosotros llegar al próximo nivel. Claro, sí, que sí, sí, sí, claro. Y que uno no puede ser egoísta. ¿Cómo era que era? Espérate, que necesito los lentes. Espérate un momentito. En el pueblo de Ponce, cuando uno no hace eso, eso es envidia de cosecha. Oh, sí. No, porque le llaman allá en Ponce. Sí, porque en lo positivo, sí. Si alguien se mete a coger lo que tú has sembrado, por supuesto, está tratando de coger los beneficios de las cosas buenas. Sí. Pero estábamos hablando acerca de las cosas malas. Sí. No, definitivamente. Pero no, de las cosas buenas hay que compartir, por supuesto. Claro que sí. Si estamos aquí tratando de traer esas leyes para que sea más claro para uno cómo definirlas en su vida y cómo no interrumpirlas también. Sí. Hay una ley que no se puede evitar, y es que el amor todo lo puede. Sí. El amor, cuando llega a nuestra vida, nos da a nosotros una transformación. Y por eso es que aquí en Radio Fe nosotros no solamente celebramos la fe, pero celebramos el amor, porque sin el amor no hubiera resultado de la fe. Por lo tanto, en el día de hoy te invitamos a que celebre el amor. Ese amor que Dios te da es para compartirlo. No te olvides de compartirlo con tus amigos, tu familia y a todos aquellos que te acompañan en esta jornada. Da abrazos, besos y siempre diga que está gozoso que Dios le ha dado la oportunidad de compartir juntos. Y hay un amor bien especial, uno que se encuentra entre un hombre y una mujer, donde Dios dice que es perfecto. Él lo estableció desde el principio del mundo para dar una ilustración del verdadero amor. Dice la Escritura que dejarán todo atrás y los dos se volverán como uno solo. Si tú celebras el amor así con alguien especial en esta mañana, pues si están ahí al lado tuyo, pues dale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Si no, envíale un texto y dile que estoy pensando en ti. Y si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, well, you know who you are. It's me. Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Con Dios, todo es posible. Si preguntara cómo estás, ¿qué me dirías? ¿Será que mentirías o te confesarías? Yo sé que hay obstáculos en el camino, pero si guardas todo, tú vas, no tienes que tener más miedo, sé que adentro estás muriendo. voces en tu cabeza dirán muchas mentiras de tu personalidad. No dejes que el temor gane más terreno. Levanta tu cabeza y sigue derecho. Levántate, Dios te ha llenado de su gracia. Levántate, verás el sobrenatural poder que Dios te va a regalar y él nunca te va a fallar. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y usted está gozando de la buena música que se escucha aquí en Radio Fe, que nosotros seleccionamos para que durante el día usted pueda sentirse inspirado a seguir ese trabajo y conectado ahí con Dios. Queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas y por eso te invitamos a que continúe con nosotros en línea. En radiofe95.com, ahí puede encontrar descargar la aplicación, puede también conseguir la librería cibernética, puede dejar su petición de oración y unirse a Misión 15, la revolución que está haciendo una gran diferencia alrededor de este mundo. Hay mucho ahí, mi amor. Oh, ya, sí, dijiste, se está poniendo muy bueno. Espérate. La aplicación, uh-huh, que la pueden descargar, ¿verdad? Y escucharnos donde quieras que yo vaya. Sí. ¿Qué más podemos ahí? Comprar la música. Comprar la música, libros, Biblia y todo lo que necesitas. Sí, y este libro de que estamos aquí hablando hoy, pueden comprarlo ahí, ¿verdad? Yeah. Sí, sin límites. Ok. Y también pues tenemos a Renuevo. Renuevo. Donde puedes escuchar y descargar programación a su tiempo y a su conveniencia. Porque no todo el tiempo estamos tan pendientes ahí escuchando todo lo que está sucediendo en vivo. Bueno, ahora puedes ir y escuchar programación que está grabada digitalmente, preparada para ti. Qué bueno. Gracias, mi amor. Sí. También tenemos nuestra petición de oración, porque si es importante para Dios, es importante para nosotros. Y estamos ya viendo mucho testimonio de personas que dicen, oraron por mí, conseguí ese trabajo, este caso se arregló. Hemos escuchado de restauración de familia, eso sí que está lindo. Cuando una pareja se une nuevamente después de pasar un tiempo pues difícil en su vida. También hemos escuchado de sanidades. Dios está haciendo cosas maravillosas y queremos ser partícipe de eso en la vida de los demás. Y por supuesto, Misión 15, aquellos que quieren unirse a esta misión para seguir creciendo este ministerio, pues que se unan ahí, pues orando con nosotros, expandiendo el conocimiento de nuestra frecuencia y también pues aportando mensualmente. Esto nos ayudaría a nosotros a continuar hacia adelante. Sí. Sí, bueno, aquí siguiendo con el programa, tengo un mensaje para nuestro querido amigo y hermano Martín, de su amada esposa. Aquí dice, Martín, dice tu esposa que si te enojas con ella, no crea, que no te creas que tú vas a cosechar comida. ¿Cómo fue eso? Sí. Si te enojas con ella, no hay comida. No hay comida. Sí. No cosecharás comida. Así, y ella así sabe por dónde me duele. ¿Te duele por el estómago? El estómago me duele. Sí. Me duele. Y eso es, mira, eso no es de Dios. Te huele, Dios. Tú dijiste. Sí. ¿Qué te huele? Me huele la comida que no me voy a comer hoy. No, mira, también nos llamó Víctor. Víctor diciendo que los apunte también a él para el torneo de dominó. No, no, Víctor no. Ya se están, ya no, se están Víctor, apuntando. No. ¿Por qué no, mi amor? Yo sé que eres Víctor, bien bueno. Sí, no. ¿Qué? No, espérate, ¿sí o no? ¿Cuál de los dos? No, que no. Sí, no. Que no. Ah, no, ok, no. Que no, porque si Víctor está aquí y también está Martín, olvídate, no, no hay juego. No, él dice que te va a dar hasta dentro del pelo, papá. Sí, lo ve, mira, lo ve cómo empezaron ya. Sí, ya empezó. Esto es supuesto ser un torneo en amor, amistad, en amistad, para llegar a conocernos y, ¿sabes? Sí, yo estoy seguro que hay un poquito de competencia, pero es para... Sí, es sí, relajarse. Para relajarse, chico, ya sí. Me están metiendo golpes. Es que te está yo dando no puedo, fe. Martín y Víctor, los dos a la misma vez, no, no se puede. No. Pues yo voy a estar al lado tuyo, mi amor. Sí, sí. Ella te va a dar cuchillo. No, ya te sonríe. Como único Víctor puede venir es que Telma está al lado de... No, oh. Es que Telma va a estar al lado de Martín. Sí. Si Telma está al lado de Martín, pues estábamos bien. Porque Telma sabe que lo controla él, sí. Así. No, no, no, ¿no viste lo que dijo? Claro. Sí. ¿Viste? No comes. No como. No yes. Comes. Ea, rayo. Ay, ya, ya. Okay, hubo otra llamada, déjame ver. Sí, hubo un texto. Ajá. Diciendo que este es Eliezer. De la iglesia Unidos en Cristo. Uh-huh. Dice que va en camino a Gainesville y que va a verse con los doctores para ver cuándo le van a dar un heart transplant, ¿sabes? So, vamos a orar por él al final del, sí, vamos, del show. Vamos a orar. Sí, mantenerlo sí. En oración para que todo salga bien. Esa es una condición bastante delicada. Sí. Pero sabemos que Dios hace cosas maravillosas. Sí, imposible, posible. Sí, hace Dios cosas increíbles. Yo he visto a Dios hacer cosas tan increíbles que sí. No dudo en nada. Exacto. Que Dios puede hacer cosas maravillosas. Puede conseguirle un transporte ligero y que todo esté bien. No, también puede arreglarle el corazón que tiene sin ahora hacerle. Y no necesitar. Que Dios puede hacer tantas cosas sí. Que nosotros no podemos ni imaginarnos. Dice la escritura que Él quiere ser aún más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Sí. Nosotros hacemos nuestra parte, trabajamos todo lo que podemos para en nuestras capacidades alcanzar lo que necesitamos, pero Dios se encarga de lo que es y de lo que está supuesto a suceder. Ya. Nosotros tenemos que hacer lo posible y Dios que haga lo imposible. Ah, mira, eso te quedó bien lindo. Sí. Ah, nice. She's here all week, people. ¿Sí? Ok, bueno. Continuamos ahora hablando acerca de las leyes de los límites. Y la segunda ley que vamos a introducir en el día de hoy es... La ley de la responsabilidad. A mí me encanta esta palabra porque cada vez que yo la describo a las personas... Me miran como yo nunca lo he visto de esa manera. La palabra responsabilidad quiere decir la habilidad de responder. La habilidad de responder. Cuando llamamos a personas responsables, queremos decir que esa persona ve la necesidad, ve lo que está supuesto a hacer y responde a lo que debe de hacer. Y esta ley de la responsabilidad nos dice a nosotros que... Aquí dice que somos responsables hacia la otra persona, pero no por la otra persona. Uh-huh. Debemos amarnos los unos a los otros, pero no ser los otros. Sí. Sí, nosotros no podemos... Somos responsables hacia los otros, pero no por los otros. Uh-huh. Es una gran diferencia. Sí, porque yo no puedo cumplir con tus responsabilidades. Yo no puedo pensar por ti, no puedo actuar por ti. No puedo crecer por ti. No puedes portarte bien por mí. No puedo. No. Y tú lo tienes que hacer. Ahora, yo puedo más o menos ponerme en tu lugar y pensar, bueno, yo puedo entender, si me pongo en su lugar, cómo yo me sentiría. Pero eso es totalmente diferente a actualmente ponerme en tus zapatos y hacer lo que tú necesitas hacer. Y esto Dios nos dice a nosotros que somos responsables por nosotros mismos y hacia las otras personas, pero no somos responsables por las otras personas. Sí, eso sería, Johnny, como que yo voy a actuar como yo pienso que tú pensarías, uh-huh. Que no es exactamente lo que tú estás pensando. Yeah, yeah, yeah. Y va y mete un sí. Error. Una vez tuve una condición donde alguien me llamó enojado conmigo por algo que yo dije y no había dicho nada. Yo no había dicho nada. Esto fue lo que pasó. Yo le dije a alguien que me ayudara en un proyecto que yo tenía Y este proyecto pues envolvía pues múltiples cosas que tenían que imprimir, muchas cosas que tenía que imprimir. Y yo le dije a la persona que me iba a ayudar, pues ve, investiga precios y busca ver quién lo puede hacer lo más ligero posible y todo eso, para que me ayudara. Entonces fue a una persona que esa persona no sabía que yo conocía. Y le dijo, no, que Johnny me mandó a hacer un proyecto y que Jai no quiere trabajar contigo porque esos precios están... Y yo no sabía nada, yo no sabía nada de lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué? Me llamaron. Y dije, Johnny, ¿tú estás enojado conmigo? Y yo dije, ¿pero por qué? No, que me dijeron, esta persona me dijo que tú estabas enojado conmigo y que... Y yo no había dicho absolutamente nada. Y eso a veces sucede, pero vamos a hacer un programa acerca de la imagen y eso, vamos a hablar un poquito más de eso, pero estamos hablando ahora específicamente acerca de la responsabilidad. Tú y yo somos responsables por nosotros mismos y no podemos dejar que otros sean responsables por nosotros. Ahora, mi amor, ¿qué tú dices a alguien que a lo mejor está escuchando en el día de hoy y dice, pero es que mi hijo y mi hija necesitan ayuda? Y todavía no tienen la capacidad de ser responsable por ellos mismos. Bueno, cuando son pequeños somos responsables por ellos, pero hasta hay un grado, hay que darle responsabilidad a los niños mientras van creciendo. Uh-huh. Porque si van pidiendo cosas y saben hablar, hay que darle sus responsabilidades también. Yeah. Sí. Y así ellos van aprendiendo hasta igual. Poco a poco, que ya cuando sean adultos le damos total responsabilidad. Y sí. Están... ya on their own, que sí. Viven ya su vida ya. Y no se vuelven dependientes de nosotros por todos los detalles en su vida. Llega un tiempo donde el orgullo de todo padre es que sus hijos sean independientes y que puedan crecer por ellos mismos, que tengan su vida llena y que también pues puedan tener sus propias familias. Ese es el deseo de todos los padres. Pero por eso que desde pequeño debemos de gradualmente darle esa responsabilidad, pero no solamente de su físico, sino de todas otras áreas, de las emociones, de su vida espiritual, porque le enseñamos, sí, primero le damos la comida en la boca, bueno, el biberón, la comida en la boca, y después van aprendiendo a comer solos, pero ¿qué pasa también con estas leyes que estamos aprendiendo aquí y compartiendo? Hay que enseñar eso a los niños desde pequeños. Cuando van al daycare y muerden a otros niños, dicen, no se puede morder. No, y cuando comen, van a hacer un reguero. Las primeras veces van a hacer un reguero. Van a hacer un reguero por un tiempito. Cuando esté más grandecito, que limpien el reguero. Así va. Poco. Pero no podemos quitarle el crecimiento a los niños porque hacen reguero. Yeah. Sí, porque imagínate, no, le voy a seguir dando biberón porque si le doy comida y ellos mismos comen, pues eso se llama ser vago. ¿Tú no crees? Yeah. No, pero y cuando hagan su reguero, que bueno... comen, lo hacen, y uno le enseña cómo lo limpian, cómo lo pueden limpiar. Uh-huh. Así. Yeah. Exacto. Sí, Martín. No, iba a decir que ese es de Lazy River. Esa es la familia Lazy River. De Lazy River. Yeah. Sí, no quiero limpiar lo que el niño hizo, pues le doy biberón. Ay, ay. Qué barbaridad. ¿Qué más podemos aprender de la ley de la responsabilidad? Bueno, que somos responsables por nosotros mismos. Uh-huh. Debemos de amar a las personas, pero debemos de que ellos mismos respondan por lo que han hecho. Yeah. No podemos nosotros responder por ellos, ni como dijiste, ni sentir por ellos, ni decidir por ellos. Mm-hmm. Ellos tienen que vivir sus propias vidas y nosotros vivir las nuestras, porque Dios nos las dio a nosotros y debemos de cuidarla, ¿verdad? Y vivirla. So. Sí. Alguien a lo mejor escuchando dice, pero ¿dónde entonces cae el amor? Porque si yo amo a alguien y están en problema, yo no puedo intervenir y ayudar. Bueno, si eres invitado, uh-huh, para que ayudes y te aceptan la ayuda, claro que sí. Pero no imponerte. Pero también a cierto límite. Claro que sí. Porque no podemos llevar la carga. Mi papá me lo dijo desde pequeño, me dice, yo te voy a ayudar, pero nunca te voy a llevar tu carga por ti. Porque claro, si nuestros padres llevan nuestras cargas, van a llegar el tiempo donde ellos van a entonces cargar con todo, con lo de nosotros. Uh-huh. Y nosotros no vamos a crecer, ni tampoco vamos a poder enseñarle a nuestros hijos a crecer tampoco. Sí. Y yo veo eso mucho en muchas culturas familiares. Veo esa disfunción donde se hace todo por los hijos. Y llega un tiempo donde los hijos entonces no saben responder. No es que no quieren, es que no saben responder. Hasta la misma naturaleza nos enseñan los pichoncitos. A veces tú ves que empujan los pajaritos del nido para que empiecen a volar por ellos mismos. Yo creo que lo tiran. Que lo tiran, sí. Wow. Sí, al principio vienen y le traen su comidita. Ajá. Pero cuando están ya fuertecitos, ya saben. Ahí le da su empujoncito. Y la cosa es que a veces estamos en esa disfunción porque también venimos de hogares que son así, que nos ayudaron, que siempre estaban ahí para sacarnos de cualquier apuro, de cualquier problema que nos habían metido. Y lo que pasa con eso es que también puede crear una dependencia tanto en lo que estamos recibiendo, que cuando no nos ayudan, nos enojamos. Oh, yes. Dice, nada, esta gente ya no me aman. ¿Qué pasó? Que siempre estaban ahí por mí. Tú no me amas. Y no saben que hay un más grande amor dejando que nosotros soframos nuestras consecuencias y que respondamos a nuestra vida, a lo que la vida está demandando de nosotros. No. Hay tiempos donde tenemos que ayudar a aquellos que están en necesidad, pero hay que saber la diferencia en aquellos que no pueden hacer por ellos mismos. Claro, Dios nos llama a ayudarle, a siempre estar ahí. Y seríamos irresponsables si vemos a alguien en necesidad en nuestra familia y no ayudamos. Pero esto es cuando una persona es capaz de ser responsable y no la dejamos ser responsable. Una gran diferencia. ¿Qué tú ibas a decir, Martín? Que sí. No, iba a preguntar que si ustedes dieron la definición de responsabilidad. Sí, la habilidad de la habilidad de responder. Ok. Yeah. Yo tengo otra. Sí, dile. Sí, yo tengo la... ¿Qué tú estás tramando ahí? Oye, ¿cómo tú sabes que iba a tramar algo? Sí, es que ya yo veo esa sonrisa. Me conoce, ven. No. En serio. Señor, no lo deje. En serio, no me va a dejar. Ponle un tapón. No, hace que la persona reflexione, administre, oriente y valore las consecuencias de sus actos. Sí, puede ser en el plano moral y puede ser en el plano espiritual. Ya. No, eso está bueno. Está bien bueno eso. Sí. Oh, yes. Porque te hace reflexionar, te hace pensar en las consecuencias, te hace valorar, te hace orientar, porque te orienta antes que tomes una decisión. Yeah. Y te hace administrar bien las cosas. Yeah. Wow. That's good. Sí. Supóngase a ser responsable. Hay a veces que yo escucho escucho a la gente decir, la vida no es justa. No es justa la vida. Mira cómo fulano lo tiene todo, cómo ha podido alcanzar grandes metas. Y mira, mi amigo, yo siempre he deseado eso y nunca ha podido alcanzarlo. Porque todo se ha quedado en un deseo. Ah, exactamente. Porque la diferencia es que la persona que ha alcanzado vivir ese estilo de vida se ha hecho responsable. Ha vivido basado en los principios de la vida que ya Dios ya ha dejado aquí. ¿Sí? Entonces no podemos envidiar y decir, no, me encantaría tener, qué lindo, qué bien, cuando cae todo bien. Y la verdad es que tú no sabes lo que tuvo que sufrir esa persona para poder alcanzar donde están. Y tampoco tú has tenido la oportunidad, no te ha dado a ti la oportunidad de pagar el precio por el mismo estilo de vida que Dios quiere darte a ti. Y por lo tanto, no te pongas bravo, simplemente ponte feliz cuando tú veas a alguien prosperando, porque eso quiere decir que si ellos lo hicieron, tú también lo puedes hacer. Así, yeah. Sí, entonces, tú también lo puedes alcanzar. Mira, me mandan otro texto. Dice, entonces, para ser más responsable, ¿tienes que ponerte metas y cumplirlas? Bueno, cuando tú ves una necesidad en tu vida, y como único, tratar de traer cambio es poniendo metas, porque cuando nosotros queremos un resultado diferente en nuestras vidas, queremos prosperidad en nuestras vidas, tenemos que cambiar las rutinas que tenemos. Entonces, poniendo metas es como nosotros aseguramos que vamos a esforzarnos en esa nueva dirección, vamos a alcanzar algo nuevo y diferente en nuestras vidas. Y sí, uno se tiene que ser entonces responsable por ese camino que uno está escogiendo. Ahora, metas son planes y no es la visión que nosotros tenemos. La visión que nosotros, la visión de la vida es lo que nosotros deseamos tener en nuestras vidas. Es una gran diferencia. Metas y visiones son diferentes. Sí, sí. Cuando yo digo yo tengo una visión para mi vida, es el estilo de vida que yo quiero. Yo quiero vivir en paz. Todo el mundo quiere este, ¿verdad? Paz, tener amor, tener gozo. Son cosas que no son tangibles. Que no se pueden tocar. Uh-huh. Es un estilo de vida de paz, de amor, de gozo. Entonces, yo tengo que ahora entender cuáles son los elementos que van a soportar ese estilo de vida. Entonces, ahí yo pongo metas. Si yo digo, bueno, yo tengo una meta de, bueno, sentirme más saludable, perder este peso. Tengo una meta de tener un diferente empleo, estudiar esta carrera. Tengo una meta de poder conseguir ese hogar para mi familia. Pues ahorrar y arreglar mi crédito y hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ya tengo metas, pero de verdad lo que estoy tratando de lograr es una visión para mi vida. Muchas personas ponen las metas en las cosas, pensando que cuando llegue a obtenerla, entonces están viviendo la visión. Eso no trabaja así. Va a obtenerlo y después todavía se va a sentir vacío. Y por eso es que las personas se desilusionan. Uh-huh. Porque dicen, no lo puedo alcanzar, no estoy feliz. Claro, si tú no estás feliz haciendo algo, pues no lo va a hacer por mucho tiempo. Sí. Entonces la felicidad y el gozo y la esperanza tienen que estar en el estilo de vida, cómo yo deseo vivir. Entonces poner las metas. Y en el proceso también, te tienes que disfrutar, claro, el proceso. Pero uno disfruta el proceso porque sabe lo que va a alcanzar. Uh-huh. Pero si no se da la casa, si no se da el peso, si no se da todo eso, uno sigue trabajando, cambia el plan, pero no cambia la meta. Cambia el plan, pero no cambia la meta. Y no queremos que nadie se desilusione. Tú tienes la habilidad de poder alcanzar, hacer esa vida una realidad. Esa vida que tú sueñas. Tú tienes la también la responsabilidad de hacerlo suceder. Por lo tanto, pues sí, hazte responsable de la visión que tú tienes para tu vida. Entonces, pones metas para poder alcanzar esos elementos necesarios. Pero no te desilusiones. Hay muchas personas que ponen muchas metas y en 2 o 3 semanas ya están cansados porque no gozan el proceso, porque no saben que no son las cosas que ellos pueden obtener que lo va a hacer feliz, sino es sabiendo que son simplemente elementos para una vida ideal. Sí, y que no ven el resultado tan rápido como ellos quisieran verlo. Por eso es que uno tiene que hacer metas pequeñas para alcanzar la meta grande. Sí, sí. Y sí, con las metas pequeñas, uno, mientras va alcanzando esas metas pequeñas, lo empujan, porque ya alcanzó una. Ah, pues yo puedo alcanzar la otra. Y la otra, y la otra, hasta que llega a la meta final, sí, que es la grande. Sí. Yo trabajo con personas bajo el método de 3 meses. Ajá. Y yo de verdad creo que cualquier meta que tú quieras alcanzar en un año, lo puedes hacer en 3 meses. Y así podemos llegar a la conclusión más ligera de verdad de lo que uno desea en su vida. Y si tú estás escuchando en el día de hoy y deseas que yo sea parte de esa jornada, llame, yo, nos encanta ayudar a las personas. Puede pasar por johnnydelvalle.com y ahí donde están eventos, llenar esa aplicación pequeña y decir que quiere una consulta, dejar el número de teléfono y yo le voy a llamar para atrás y le ayudamos en ese proceso de conseguir exactamente esos elementos que desea para esa vida ideal. Yeah. Sí, eso fue un freebie ahí que le di. Eso fue de gratis, sí. Este fue de gratis. Sí. No diga, okay, bueno, vamos a coger una pausa y ya regresamos. ¿Y qué eso fue esa música que está tocando ahí? No, es que necesito escuchar un mensaje de voz que me dejaron. Ah, ok. Oh. Eso es. Eso está esperando por la pausa. Sí. Mira esa sonrisa. Ay, Dios. Es que estaba aquí cogiendo los mensajes que me han dejado, entonces, bueno, pero han sido en audio. Si usted quiere también enviarnos un mensaje, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, el mensaje por texto al 352-593-0095. Nos pueden llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. Y la página Al Próximo Nivel en Facebook, también en Radio Fe, WJRN. Ya regresamos. La vida es así. A veces todo está muy bien y luego todo se hace gris. Y apareces cada vez que floto en la frustración. Me dices que todo está bien, que ya vendrá un día mejor. Dejas de brillar. Tú ganas de vivir. Tú eres amor sin final. Siempre el viento de viaje está y aquí sentado puedo ver que así la vida viene y va y que a veces cuesta estar de pie. Cuando me alcanza la aflicción, te veo a ti y encuentro paz. Y con tu lenguaje de amor regresa mi seguridad. Tú nunca dejas de brillar. Tú permaneces siempre igual. Ganas de vivir. Tú eres amor sin cómo se encuentran, cómo le dan aquí, disfrutando de la buena música que inspira fe. Y nuevamente queremos recordar que toda la música que escucha aquí también la puede descargar directamente a su computadora, a su teléfono, visitando a radiofe95.com y pasando por nuestra librería cibernética, donde va a encontrar música, Biblias, libros y mucho más. También queremos dejarles saber acerca de este concurso de talento. ¿Cómo va el concurso de talento, Martín? A mí me dijeron que tú tienes algo que ver con eso. Sí, sí, pero eso es un secretito. ¿Un secretito? Sí, sí, sí. Sí. Pero está bien, mira, no, ya. No se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Sí. Que hay un secretito ahí pendiente. Yo no sé si Martín va a ser el chacal de la trompeta. Oye, that's a good leones, one. Oye, eso está bueno. A los leones. Voy a traer un pito. Y dice, ¡pa' afuera! ¡Pa' la ca-! No, no, no. Pero, hoy es el último día. Sí, hoy es el último día para registrarse. Hoy es. Verdad es. So let's go. Let's go. Ya han ido un par de gente. Sí. No, que se registre mucho más. Queremos todo mantener el talento. Mira, de Ocala. Esto es lo que pasa. Hay muchas personas que le da pena. Que le da pena cantar, que le da pena estar al frente en un escenario. No tengan pena. No. Cojan coraje y digan, yo voy a brillar como la estrella que Dios me hizo. Claro. Uno nunca sabe cuando es un diamante, a menos que piquen la piedra. Sí, claro. Sí. So, déjate picar. Si usted quiere ser parte del concurso de Ocala Got Talent. Got Talent. Envíanos un texto al 593-0095, 593-0095 en el área 352 y envíe, diga ahí Ocala Got Talent o concurso de talento, y vamos a enviarle toda la información que necesita. Porque hoy es el último día para registrarse. Uh-huh. Sí. Tiene un costo de $10 y el ganador del primer lugar se gana $500. Wow. Sí, no se pierda esa oportunidad de exponerse, ¿verdad? Sí. Que los demás conozcan su talento. Sí. Y aquellos que tocan guitarra, que cantan, que tocan piano, violín, que hacen malabarismo. Sí, que hacen de todo, hay de todo. Que hacen 16 hula hoop en una mano y 16 en otra, y la pierna y la cabeza. Claro. Todo eso. Y hacen aroma y tragan fuego. No, chico. No, ¿por qué no? Tiran fuego. No pueden tragarse el fuego. No, entonces, ¿qué fue lo que te pasó a ti? Hacen así y tiran el fuego para afuera. Pero, como los dragones. Parece que tú te lo tragaste. No, yo estoy color carboncito. Eso no fue. No. Estoy color carboncito de la quemada que me dio. Sí, no, prepárate que te va a pelar. No, a ti te pusieron spray y todo eso. No te dieron spray ni nada. A mí tampoco, mira. Me robaron los chavos, porque mira, la panza la tengo blanca todavía. Solamente los bracitos, el pechito, pero la panza blanca, papá. Sí, sí, te tienes que poner sunglasses y me quito la camisa. Sí, no. Esa es una cosa fea, ¿no? Sí. Chacho. Líbrame, señor, líbrame. Bueno, el concurso de talento. También este mes estamos ayudando a Pasa la Bendición, a los misioneros que van para Honduras para llevar zapatos y pasta de dientes, cepillo de dientes. Si usted todavía no ha dado su aportación y quiere hacerlo, bueno, puede también enviar un texto que diga Pasa la Bendición al 593-0095, 593-0095 en el Arico 352. Y también pues quiero invitarle a que pase por johnnydelvalle.com y ahí pues regístrese para un montón de cositas gratis que tengo, y también pues porque tenemos muchas cosas que han de venir ya pronto, ¿verdad, mi amor? Sí, prepárense. A ustedes que ya son personas que escuchan fielmente a Radio Fe, le queremos dar la gracia, pero estamos trabajando detrás de la escena bien fuerte para traerle un nuevo sonido, cosas bien interesantes. Vamos a traerle más enseñanzas. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que su emisora favorita se ponga mucho mejor. ¿Y sabes qué? Si usted tiene cualquier sugerencia, nos gustaría también escucharla. Pase por radiofe95.com y en la página de comentarios, díganle algo que a lo mejor le gustaría escuchar o verla aquí. No podemos complacer a todo el mundo, pero su idea a lo mejor puede ser una de gran importancia para nosotros. Queremos ser el recurso de fe cuando más tú no necesitas. Radiofe95.com. Pues sí, mi amor, eso fue todo. Todo lo que tenía que anunciar y así. Y el torneo de baloncesto, si están escuchando ¿Todavía está la iglesia Berea. No, fue este fin de semana. Oh, sí. Pero como estaba en Orlando, no pude ir a ser el reportero de la calle. Alguien ganó y alguien perdió. Alguien ganó y llámenme y déjenme saber. Sí, Pastor Joe o... Sí. ¿Quién era el otro? A mí me gusta eso, los torneos de baloncesto, sí, de dos en dos. Los jóvenes, bien bueno. De dos en dos, yeah. Eso es bien bonito para los jóvenes, uh-huh. Para que se... Para que crezcan. Hagan ejercicio. Bueno, continuamos ahora hablando acerca de las limitaciones en nuestra vida. las limitaciones que uno hace para proteger el tesoro que Dios le ha dado a uno. Y estos conceptos se pueden conseguir en el libro que se llama Boundaries o Sin Límites. Y está en nuestra librería cibernética. Y continuamos hablando hoy de los principios o las leyes de las limitaciones. Y ya hemos hablado acerca de la siembra y cosecha, responsabilidad, y vamos a, entonces a intentar hablar de uno más, aunque sea. Sí, la ley del poder. La ley del poder. Sí, aquí como que hay dos áreas que podemos hablar un poco. Ajá. Está el área de que personas dicen, yo no puedo hacer nada con este problema que tengo. Eso no es cierto totalmente. Siempre hay algo que uno puede hacer. Y también está el otro lado de la moneda, que es que uno cree que puede cambiar a la otra persona, que tiene el poder de cambiar a otra persona. So que vemos el uno que dice, no puedo hacer nada con mi problema, y el otro lado es que tengo todo el poder para cambiar a la otra persona. Telma, ¿estás escuchando? Sí. Entonces, aquí en esta ley, algo que tú y yo estamos hablando, teniendo una conversación acerca de esta ley y este principio, es que hay muchas personas que se le enseña que no tienen poder y que el poder solamente lo tiene Dios, ¿sí? Entonces se ponen en una posición donde no hacen nada, no hacen nada, porque están esperando que Dios haga todo, ¿sí? Y nosotros tenemos la fe, ahora es la fe que nosotros tenemos, que cuando nosotros no podemos, Dios todo lo puede, pero la fe no nos quita la responsabilidad de tomar acción en la dirección que estamos supuestos a hacerlo. Porque cuando alguien te dice, tú no tienes control, tú no tienes poder, pues si tú reconoces que necesitas ayuda, tú tienes que buscar ayuda. Tienes el poder para buscar ayuda. Mira, tú lo mencionaste, está en el libro, sí, acerca de, a lo mejor tú no tienes poder para sanarte porque tú no eres médico. O sea, recetarte medicina a tus síntomas, pero sí tener el poder de ir al doctor. Llamar al médico, a buscar ayuda. Entonces, siempre hay algo que nosotros podemos hacer. Tú no puedes estar ahí pensando que tú no tienes el poder o la capacidad para poder salir de tus problemas o de cualquier adicción o de cualquier problema difícil en tu vida. Tú sí tienes el poder para hacerlo. Sí, y en esa situación cuando uno se encuentra que no tiene ningún poder con cualquier adicción o un problema que se siente que está atado, tiene todavía uno el poder de estar de acuerdo con la verdad de Dios. Y ahí hablamos la confesión. Me encanta esa palabra, sí. De la confesión, de confesar las cosas como Dios ya lo ha dicho que son. Sí, porque ahí es que uno llega a admitir, yo tengo un problema. Sí, es la base número uno de cualquier programa de rehabilitación, cualquier programa de ayuda, es que tú tienes que llegar a la conclusión que hay un problema y yo necesito ayuda. Las personas que nunca crecen son aquellos que dicen, no hay nada malo. No hay nada todo malo, está bien conmigo. No hay nada malo con lo que yo hago, no hay nada malo con lo que me ha pasado a mí, no hay nada malo. Y a lo contrario, quieren cambiar el mundo y todo el mundo. Dice, todo el mundo está mal, yo soy el que estoy bien. Y eso es lo que nosotros llamamos negar. Uh-huh. Cuando tú niegas, no puedes llegar a una confesión. Y una confesión no es decir todo lo que tú has hecho y llorar y decir, ya lo hice mal. Una confesión es llamar las cosas como Dios las llama. Eso quiere decir estar de acuerdo. Una confesión es estar de acuerdo. Hay que darle nuevas definiciones a estas palabras. Cuando tú estás de acuerdo a lo que Dios dice, entonces tú estás tomando ese paso, confesando. Dios llama esto malo, yo también lo llamo malo. Yo llamo esto una situación que necesito ayuda. Dios también dice que yo necesito ayuda. Y ahí es que empieza el paso de la restauración. Yo he visto muchas personas perder el privilegio de la restauración, mi amor, como Dios quiere restaurar a la gente. Yo sé que Dios quiere restaurar a familias, a problemas de economía, problemas emocionales. Él quiere restaurar a las personas. Y yo siempre veo que la capacidad de cada individuo está ahí, simplemente que no quieren llegar a esa conclusión que tienen un problema, que necesitan ayuda. Simplemente dicen, no, yo prefiero tratar de cambiar a todo el mundo. Sí, no, yo no tengo problema, el problema lo tiene el vecino, mis padres, la ley, ¿sabe? El gobierno, todo el mundo tiene problemas menos yo. No, pero también hay personas que reconocen que tienen el problema, pero creen que no pueden hacer nada para cambiar. Uh-huh. Y no, ellos sí pueden, tienen el poder para, como dijimos, buscar ayuda, yeah, para entregarle a Dios lo que ellos no pueden hacer, para que Dios lo haga, ¿verdad? Que le ponga personas a su alrededor que lo pueda guiar, lo puedan ayudar a rehabilitarse, yes, pero tenemos todavía ese poder, no estamos powerless, sin poder ninguno. Todavía Dios nos ha dado un poder que podemos ejercitar para hacer ese inicio. Entonces ya Dios viene y completa todo lo que nos hace falta. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y como Dios todo lo puede, nos hizo a nosotros capacitados para hacer nuestra parte. Sí. Así que así Dios es. Lo hace. Sí. Y sí. Sí, no. Y entonces, del otro lado que estamos hablando, las personas que creen que tienen el poder para cambiar a los demás. Qué desilusión. Sí. Martín, ¿te has tratado de cambiar a alguien? No, fíjate, no. Yo no soy de esa gente. Bueno, indirectamente sí, fíjate. Nosotros ahora podemos. Sí, porque uno indirectamente, cuando trata de controlar a una persona, está tratando de cambiarla. Sí. Pero es imposible. Nosotros no tenemos ese poder de cambiar a otra persona. No. Pero podemos influenciar a esa persona. Uh-huh. Y los cambios que queremos que la otra persona lo haga, debemos empezar a hacerlos nosotros en nuestra vida con la ayuda de Dios. Y eso puede inspirar a los demás, a la otra persona que tú quieres que cambie. Correcto. A que siga tus pasos. Y no, yo quiero. Sí. Y eso es un buen punto, porque cuando uno ve un fallo en la otra persona, es porque uno tiene que tratar de cambiar uno primero, para que entonces, como tú dices, la otra persona lo vea en ti y diga, bueno, pero si es un cabezón, no lo va a ver. También tienes que orarle al Señor. No, para pero es que los cabezones tienen que llegar a la conclusión, yo soy cabezón. Tienen que confesar. Ese es el principio de... Tienen que confesar, yo soy cabezón. De la libertad. Entonces, buscar un shrink que le coja la cabeza, o meter la cabeza en la secadora. Para que le reduzca el size de la cabeza. Tiene que revisar si el problema. Porque todos nosotros tenemos que llegar a esa conclusión. Claro. Todos nosotros en nuestro crecimiento vamos a llegar a la conclusión un día. Yo necesito ayuda en esta área de mi vida. Dios no nos hizo a nosotros para hacerlo todo solo. Pero sí tenemos la capacidad de llegar a esa conclusión. Es decir, yo necesito ayuda. Y no puedo cambiar a los demás. Okay. Tú puedes tratar de cambiarlo, pero... Sí, que aquellos que tienen problemas, que no se queden llorando en una esquina diciendo, no puedo hacer nada. No, sí puedes hacer. Darle inicio de que ponte de acuerdo con lo que dice la Biblia, con lo que dice Dios acerca de ti. Ponte de acuerdo con eso. Sé humilde, entrega tu vida a Dios. Tú puedes hacer eso. Eso Dios no lo va a hacer por ti, ¿verdad? Busca a Dios, busca la ayuda que necesitas. Eso es algo que tú sí puedes hacer. Tú tienes el poder para hacer eso. No tienes el poder para cambiarte, pero tienes el poder de ponerte en posición para que Dios te cambie a ti. Sí. No, y lo que ha sucedido es que, como tenemos un concepto de cristianismo como una religión organizada, pensamos que estamos perdiendo control, y muchas personas no se acercan a tener una relación con Dios porque se creen que es un método o unas reglas que tienen que seguir, y la realidad es simplemente una relación con Dios. Tú empiezas de donde tú estás y dices, Señor, yo necesito ayuda en esto, yo quiero aprender más. Y ahí mismo, en esa capacidad que tú tienes, Dios te empieza a enseñar. Está fuera de control si no busca ayuda. Claro, cuando tú buscas ayuda, aunque hay personas que a lo mejor se pueden sentir, me están controlando, o es algo ahora que tengo que hacer. No, tú llegas a hacerlo si así es que tú lo deseas. Aquellas personas que se sienten forzadas todavía no han llegado a esa conclusión. Si tú te sientes forzado, que tiene que ser el cambio que te están aconsejando, pues entonces todavía tú no has llegado a la conclusión que necesitas ayuda y que tienes una condición difícil que alguien te puede ayudar. Sí, y un ejemplo extremista, tú sabes, que solamente viene a venir de ti. Exacto. Ajá. Cuando los que tienen adicciones, ajá, van a los lugares de ayuda, lo primero que dicen es que tú tienes que reconocer que tú tienes un problema. Oh, yes. Porque si no, yo no puedo hacer nada por ti. Claro. Ese es el primer paso. Y entonces eso también lo podemos que nadie, la ayuda, nadie te puede, nadie te puede ayudar a menos que tú mismo te ayudes. Tú mismo te tienes que ayudar en ese sentido. Yo tengo un problema. Lo que yo quiero es que entiendan, son dos grupos de personas. Unas que dicen, no tengo poder para cambiar. No tengo poder para, no puedo hacer nada con mi vida ya. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Tienes, como dijimos, tienes el poder de reconocer que estás mal y para iniciar una vida nueva. Pero también está el otro grupo de personas que dicen, no, es que yo tengo todo el poder para cambiar a todos que se acerquen a mí. Lo voy a hacer a mi manera. Entonces, no te sientas que no tienes poder o que tienes mucho poder. Tenemos suficiente poder para nuestras vidas. Que es lo que Dios nos ha dado, y si lo ponemos en conexión con el poder de Dios, olvídate que nada va a ser imposible para eso, el que cree. Eso que tú acabas de explicar es el balance de la vida. Sí, porque son dos diferentes extremos. Uno, yo no puedo cambiar nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, estoy esperando que Dios haga todo, no puedo hacer nada. El otro es, yo puedo hacer tanto que puedo cambiar a los demás y quedarme yo con la vida que yo deseo. Son dos extremos bien peligrosos. Porque Dios quiere que tú sepas que tú tienes poder suficiente para hacer las cosas que tú puedes hacer y dejar que Dios haga el resto. Así. Y mi amor, no tenemos tiempo para abrirle esta lata, pero yo sé que si nos metemos en esto, esto sí que va a salir. Porque hay personas que hasta oran para que Dios cambie a los demás. ¿Qué tú crees de eso? Sí. Señor, cambia a fulano. Si tú lo cambias, todo va a estar bien, Señor. Cámbialo. Y en verdad, Dios no escucha. Qué pena, ¿verdad?, decirlo de esa manera, pero Dios no escucha esas clases de oraciones. ¿Por qué no? Porque Dios está trabajando en nuestro carácter, ¿sí? Entonces, ¿le podemos pedir a Dios por la salud de otros? Para que ellos puedan comprender si nosotros lo vemos a ellos en peligro. Podemos dar consejos, pero no le podemos pedir a Dios que cambie a nadie, porque la persona tiene, ese es el poder que tiene la persona, de entregarse, tiene esa libertad de entregarse a las soluciones. Y si no se quieren entregar las soluciones es porque tienen problemas, y hay que amarle, por supuesto. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, pero pidiéndole a Dios que cambie a una persona es bien frustrante, porque nos vamos a sentir a nosotros que Dios no está escuchando, que Dios no está haciendo lo que nosotros queremos. ¿Sí? Podemos quedar bien desilusionados, y Dios quiere que sepa que es importante para Él ayudar a las personas, pero que las personas tienen que ellos mismos llegar a esa conclusión. Yo voy a buscar ayuda. Sí, y la mejor manera para nosotros ayudar a esas personas es creciendo uno mismo, cambiando, sí, dando ese ejemplo, influenciándolos a los demás con nuestro comportamiento, con nuestra forma de vivir nuestras vidas. Sí. Mira, a lo mejor tú estás en un hogar donde una sola persona va a la iglesia, porque hay parejas donde están así, que o el esposo no va o la esposa no va. También los hijos que no están siguiendo los caminos del Señor. Hay muchos escenarios donde queremos que personas tengan el beneficio que nosotros hemos aprendido y el crecimiento también. Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos explicarlo, le enforzamos y decimos, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Y nos enojamos con ellos. Dicen, no, pero si ese es el Dios que tú le sirves, yo no quiero servir a ese Dios que tira sartenes y habla de esa manera. Pero si vivimos, por ejemplo, hasta podemos show lo que se llama strong love, or ¿cómo se dice eso? Amor firme. Sí, sí, no. Sí, sí. ¿Qué dijiste? Tough love. Amor firme. Amor firme. Sí. Yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a hacer las cosas como mejor yo pueda. Mira, a lo mejor te llaman anticuado, te dicen goody goody, te dicen cualquier cosa, te dicen, tú te crees que tú eres perfecto. Pero enséñale, por ejemplo, que las cosas están cambiando en tu vida y que tú has tomado esas decisiones para mejorar tu vida. Okay. Dios a veces usa ese cambio que está sucediendo en tu vida para alejar a esas personas que no quiere cambiar, pero también lo usa para que esas personas puedan coger el ejemplo y decir, mira, tú tenías razón. Sí, me gustaría compartir algo acerca de las personas que no están tan avanzadas, ya que no están en una relación que no están casados y que están conociéndose o están enamorándose, dating, novios, novias, que uno puede tener una relación con Dios y el otro no. Y uno puede pensar, no, bueno, si llegamos a casarnos, yo sé que yo voy a poder cambiar a esa persona, porque lo va a ir conmigo todos los días a la iglesia, vamos a poner música cristiana siempre en el carro y en la casa. Y bueno, tengo que decirte algo, que piénsalo bien, porque tú no vas a poder cambiar a nadie. Solamente Dios, con el permiso de esa persona que se entregue de corazón a Dios, vas a estar trayendo muchos problemas a tu relación si crees que porque tú eres cristiano o cristiana, que eso se va a, lo vas a inyectar así de momento sin la otra persona quererlo. Sí. La otra persona quiere, tiene que estar dispuesto y querer, ¿verdad? Abrir las puertas de su corazón y decir, no, ¿sabes qué? Háblame de tu fe. Yeah. Dime quién es Jesús. Y entonces sí. Pero si tú ves la persona que está bien renuente a las cosas, a tu creencia, a tu estilo de vida, piénsalo bien. Sí. Piénsalo bien, porque es una triste condición, porque ya que uno tiene emociones envueltas. Por eso es antes que te envuelvas, sí, en las emociones. Antes de entregar tus emociones, antes de tener esos momentos lindos que las parejas tienen, porque, ¿sabes? Enamorarse son elementos, una serie de elementos que suceden. Pero uno se pone en ese lugar para enamorarse. Sí. No diga que me enamoré. Sí. Claro. Enamorar. Uno tiene control de esos elementos y uno tiene control de los pensamientos. Entonces hay personas que creen que ya están enamorados y que le duele mucho tomar una posición como esa, firme, diciendo, mira, no creo que va a trabajar entre nosotros porque no llevamos la misma fe. Y pues tiene que llegar a esta conclusión, que Dios tiene, los planes que Dios tiene para ti es para prosperarte, para siempre traerte bien. Él no quiere echarte más allá, más carga que tú no puedes llevar, y Él quiere ayudarte en el proceso. Por lo tanto, si tú te encuentras en una condición de esa manera, pues, por supuesto, orarle a Dios que te dé sabiduría. Busca ayuda y consejo de los demás. Pero llega a la conclusión personalmente que tú no vas a poder cambiar a nadie y que la única persona que tiene control de sus pensamientos eres tú. Y si decide continuar con la relación, que después no esté diciendo, ¿en qué me metí? ¿Verdad? Yo pensé que te ibas a cambiar después de casado, que íbamos a poder ir junto a la iglesia o compartir en eventos sociales de fe. No crea que por un papel, porque te cases, que las cosas van a cambiar. Sí. Desde un principio tienes que estar bien pendiente. Si es algo que tú vas a aceptar ahora, entonces lo vas a tener que aceptar después del matrimonio. Y también cultura entre la familia. Pues la fe es bien importante, pero también la cultura entre familia. O sea, que hay personas que no les gusta compartir. Y tú quieres que vaya a estos eventos de la familia y no tampoco van ahí. O sea, que en muchos detalles tienen que estar de acuerdo. Lo que tenemos que dejar bien claro, que no podemos cambiar a las personas. Yes. Podemos influenciarlas, pero no cambiarlas. Bueno, y hay otros, ya nosotros mencionamos las otras leyes. Sí, pero mucho. No tenemos tiempo para abrirlo. Uh-huh. Y este a lo mejor va a ser el último día que hablamos de este tema. No. Sí. Ya. Sí, pero es que tenemos otro tema no para traer. No queremos aburrir a la gente. Sí, no están aburridas. No, es que uno tiene que entender los límites. Ya, sí. Ese otro. Les dimos ya un poquito, un bocadito, y si quieren llenarse, bueno. Okay, vamos a hacer esto. Ajá. Si ellos quieren que continuemos. No, Martín. Que nos llamen Martín. Y nos... Martín, no podemos controlar a nadie. Y yo no voy a dejar que tú me controles a mí tampoco. No, yo, que, por favor. No, yo estoy diciendo que la Martín. Audiencia, ese pueblo mío allá afuera que nos está escuchando, que nos llamen y nos dejen saber a qué número nos pueden llamar. Al 352-347-9576. ¿Y el número de texto? 352-593-0095. También nos pueden dejar un mensaje en la página de Facebook Al Próximo Nivel. Ay, Dios mío, Martín. Martín. No podemos cambiar a Martín. Tengo que tener límites. Ni tampoco lo quiero cambiar. Nosotros lo aceptamos así. Como pídele al Señor que me cambie. Sí, yo quiero vivir, por ejemplo. Por ejemplo. Por eso que no hago nada. Me voy a comportar bien, mi amor. Yeah. Sí, ya, tú ya te no, portas bien. Ya no lo voy a juzgar a él ni voy a dejar que me manipule. Él me quiere volver como él. Eso es lo que pasa. No, es que él quiere que yo sea tú como tú no él. Vas a poder necesito nunca compañía. Ser Martín, nunca. Necesito compañía. No, Martín, nunca. ¿Cómo, man? No, mi esposa me va a cocinar. I love you. Ah. Sí. Sí, allá tú, si tú no quieres comida. No, es que necesito que seas como yo, para entonces cuando no me cocine, yo voy contigo y me cocino. No, no, para nada. Sí, sí, man. Martín. Tengo que tener backup. Martín, yes. No entre, no te he abierto la puerta, está Martín. Está bien. Respeta los límites, Martín. Pero Martín tira water balloons. Sí. Bien grande. No los chiquitos, los grandes. Mira, hablando de water balloons, si usted va a salir hoy... paraguas en mano porque sí, va a estar lloviendo como hasta las 1 o 2 de la tarde. Sí, qué rico, me encanta cuando llueve. A mí también. Sí. Ajá. Sí, nosotros ponemos música de lluvia. Sí, para dormir de noche. Ah, qué rico. Sí. Y suena así como si estuviera cayendo en el techo. Tic, tic, tic. Lo mejor es abrir las ventanas. Sí, se puede, ¿verdad? Porque hay algunos lugares donde no se puede. Yo estoy, los mosquitos, yo estoy sufriendo un poquito de alergia ahora. Yo creo que las cosas que afuera... Pues cuando llueve se limpia. Sí. Y ya no tiene mal. Qué bueno. Aunque llueva. Sí, aunque llueva. En unos minutos vamos a hacer una oración y queremos invitarte a ti. Sí, los hemos gozado aquí, pero esperamos en Dios que la información que estamos compartiendo contigo sea de gran ayuda y beneficio para tu vida. Es nuestro gran deseo que el Espíritu de Dios te ha hablado y te ha tocado de una manera especial. Y por eso queremos ahora terminar con una oración. Que Dios haga una obra grande en tu vida. En unos minutos vamos a orar. Y si tú quieres dejar tu petición conocer, puedes ir a radiofe95.com y ahí escribir tu petición de oración. O también nos puedes llamar aquí a los estudios. Al 352-347-9576. Y también nos puede enviar un texto por 593-0095, 593-0095 en el árbitro 352. Y Martín también se encuentra ahí en Facebook, Al Próximo Nivel. Estamos aquí para ayudarte. No estás solos, no estás solo en esta jornada, sino que tienes amigos aquí que de verdad quieren ayudarte. Pues vamos a orar, ¿sí? Ya regresamos. Con Dios, todo es posible. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias por este precioso día que tú nos has concedido y este espacio radial que hemos compartido con todos nuestros amigos y familia y hermanos. Venimos delante de ti confiado que tú estás escuchando cada clamor, cada oración y pendiente a cada petición. Y oramos, Señor, por todos aquellos que han llamado y han puesto su petición de oración en el día de hoy, que tú le traiga consuelo, que tu Santo Espíritu ahí esté ahora mismo visitándole, que tú honres su fe por ese punto de contacto que hicieron, que puedan entender que nosotros estamos unidos creyendo que Dios va a hacer, que tú vas a hacer cosas grandes en su vida y que vamos a celebrar tu nombre y vamos a glorificar tu presencia y vamos a estar ahí celebrando sus victorias. Gracias, Señor, por todo lo lindo y lo bello que tú has hecho. En esta mañana, Señor, tú nos has enseñado acerca de fortalecer esas limitaciones en nuestra vida que protege ese tesoro que tú nos has dado. Ayúdanos a ser responsables, ayúdanos a aprender acerca de la cosecha, la siembra y la cosecha, y también tomar el poder que tú nos has dado para pararnos firme, hacer nuestra parte y dejarte que tú hagas la tuya. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en el día de hoy. Proclamamos tus grandezas para cada uno de estos radio oyentes que están ahí pendientes en el día de hoy. Y en este instante, Señor, haz un milagro en su vida, sanando sus cuerpos si tienen cualquier enfermedad. Tú quedas sano en el nombre de Jesús por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. También oro por los matrimonios, Señor, que día a día se enamoren más de ti del uno al otro y que sean luz brillante hacia la humanidad. Para aquellos que pasan por depresión y opresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas y que puedan ser libres en el nombre de Jesús. Y por nuestros niños, te pedimos protección y salud y sabiduría. Cuídalos, Señor, y capacítalos para que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pedimos por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y úsanos nosotros para compartir de nuestros bienes, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que en el día de hoy vengan cara a cara con tu amor, sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Si ese eres tú y quieres acercarte más a Dios, simplemente y sincero de todo corazón, di palabras como esta y a las tuyas: Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, mis errores, te acepto como mi Salvador. Enséñame a vivir para ti. Y si tú oras de esta manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. Muchas gracias por seguir aquí en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Ha sido un placer poder servirle en esta capacidad. Será hasta la próxima vez, si así Dios lo permite. Bueno, Martín, ¿qué dice? Como siempre, muchas gracias por toda su sintonía, por todos sus comentarios que nos sirven de mucha ayuda y nos empujan a seguir adelante. Nos vemos la semana que viene por la misma radio estación a la misma hora. Dios los bendiga. Ame mucho, sirva mucho y dé mucho. Sí, bueno, de mi parte ha sido un placer poder estar aquí, compartir con todos ustedes y esperamos que nos sintonicen la próxima semana. Bueno, los amamos y que viva el amor. Así es, de mi parte, recuerde que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo. Todas las cosas son posibles. See you guys next time. Don't miss us too much. Love you, Angel. Es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, PO Box 830343, Ocala, Florida 34483, o por nuestra página web radiofe95.com. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com. vo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.